demasiado pronto y sabes que veremos miles. Ya va faltando muy poco. José Foco, luz y fondo. Cada la imagen perfecta. Es la única propuesta. Debemos preocuparnos, sabes que veremos miles. Veremos miles, miles, veremos miles, miles.